Muy buenas tardes, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la fauna de Radio Enlace y a Saltomata, Radio Rock, emitiendo en el 107.5 de la FM, en www.radioenlace.org y en www.asaltomatanradiorock.com. Seguimos todavía al pie del cañón en este mes de julio hasta que el cuerpo aguante y el calor nos lo permita. Para aquellos que sois un poco más fieles del programa, sabréis que en estos meses de verano solemos charlar con otros compañeros que hacen programas similares a este. Bueno, en esta ocasión le ha tocado la mala suerte a David Calderón, locutor de Trovador Urbano, un programa que emite los martes en Radio Utopía, radio libre y comunitaria del norte de Madrid. En unos minutos charlaremos por teléfono con David, que además nos hablará de la situación de Radio Utopía, que está un poquito pachucha, y a ver si podemos echarle un cable desde aquí. Y como siempre, haremos hueco a nuevas bandas, hablaremos de la actualidad rockera y vamos a empezar con novedades, que está al horno calentito. Comenzamos con lo nuevo de Sin Propina, que tienen previsto publicar su tercer trabajo después del verano. Esto es Aquí, desde Valencia, Sin Propina. Después del verano verá a la luz el tercer disco de Sin Propina. Atentos a las redes sociales del grupo porque irán informando de este nuevo trabajo. Por ejemplo, podéis seguirlos en Facebook poniendo en el buscador Sin Propina Rock y allí daréis con la actual banda de Antonio Fernández, que posiblemente por el nombre y apellido puede que no le pongáis cara, pero si os digo que fue el mítico líder de los Transfer y que se le conoce como Aris, pues quizás os vaya sonando un poco. Muchos y muchas seguramente ya le habríais reconocido por esa inconfundible voz que posee. Y bueno, aprovechando que escuchamos a Sin Propina, vamos a poner a los Transfer, que nos sirven un poco de presentación, a nuestro amigo e invitado en el día de hoy, David Calderón, locutor de Trovador Urbano en Radio Utopía, y esta es la sintonía del programa Vale la Pena, de los Transfer. Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Ya las 6 de la mañana. Y nos sacamos dinero. es como pensaba. Y esto es lo que yo soñé. Aún así valió la pena, pues te he llegado a conocer. Y aunque no es como pensaba, y esto es lo que yo soñé, aún así valdrá la pena si nos volvemos a ver. Voy a contaros una historia de otro programa como este, que cada semana se deja la piel por mantener viva la llama del rock y del heavy metal nacional y también latinoamericano. Y qué mejor para hablar del programa que su fundador y creador, David Calderón. Buenas tardes, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dani, buenas tardes. Dar un saludo muy fuerte a toda tu audiencia de Asalto Mata Radio Rock y de Radio Enlace. Y sobre todo darte las gracias a ti por invitarme a tu programa, a La Fauna, un programa que he seguido durante mucho tiempo. Ahora, como te dije, estoy un poco más desconectado en él, pero es un placer estar para toda tu gente. Bueno, es que somos muchos, la verdad, y hacemos muy bien nuestros programas, y por eso, pues desde aquí, desde La Fauna, queríamos charlar contigo. Bueno, lo primero, agradecerte a ti que nos atiendas estando de vacaciones y nos dediques unos minutillos, que oye, el descanso también hay que respetarlo, y oye, es de agradecer que nos dediques un ratito a La Fauna. Pero hoy lo importante es Trovador Urbano. Cuéntanos un poco cómo empezaste a dar guerra con Trovador Urbano, uno de los programas referentes de La Fauna y con los que nos animó a hacer radio. Joder, qué cosas me decís muchas veces. Oye, se agradece siempre las palabras, y yo, como digo, y como buen asambleario que soy, ¿no?, y como tú conoces la asamblea, siempre digo que suma el que lleva 30 años y suma el que acaba de empezar. A todo el mundo es válido y a todo el mundo hay que tenerle respeto. En lo referente a los comienzos de Trovador Urbano, como tú bien sabes y sabe tu audiencia, el programa en sí tiene un punto madre, que es Radio Utopía, que es la radio libre que se crea en la zona norte de Madrid en aquellos primeros años 90, y donde yo, a través de su escucha, pues me acerco a un programa que se llama Tu Fuga, y donde conservo una grandísima amistad todavía con Ino y con Monse, los cuales me dan pie para poder acercarme a los estudios, a aquellos estudios primigenios que tenía Radio Utopía en el local de Izquierda Unida, cedido por San Sebastián de los Reyes por parte de Izquierda Unida. Y allí pues empieza toda la labor radiofónica de un par de años, como te digo, en el programa Tu Fuga, y luego ya adentrándonos en el programa Trovador Urbano, con el cual estamos haciendo, o terminando casi más bien, la 26ª temporada, y donde seguimos con la misma ilusión y con las mismas ganas de seguir teniendo un espacio para todas las bandas que en otros sitios no lo pueden hacer si no ponen pasta por delante, y para eso estamos haciendo esa labor, ¿no?, en Trovador Urbano, para que se les oiga. Oye, pues ya más de cuarto de siglo, es unos cuantos años, ¿eh? Sí, es tiempo, y lo que pasa es que empecé muy joven, empecé con 18 años, ajá, y bueno, pues el resto lo sumas tú, ¿no? Bueno, ¿tienes algún recuerdo especial, David, de esos primeros programas de Trovador Urbano? ¿Algo que te venga ahora mismo a la memoria, que quieras recordar? Ahora, por ejemplo, la dialéctica, o a la hora de enunciar, ¿no?, de voz una banda, se hace con una corrección, se hace de una forma muy diferente a aquellos años de 18, 19 años. Uno estaba en la pubertad de la radio y estaba en toda la explosión desde su juventud, disfrutando del rock, viendo los primeros conciertos, te juntabas en la calle, en la manera de hablar era muy macarra, todos íbamos con las cadenas, con las chupas de cuero, con elásticos, con botines, con aquellas paredes, y era una propuesta que se llevaba muy, muy de esa manera, muy de barrio, ¿no? No se quiere perder esa filosofía de barrio, pero bien es verdad que la filosofía de barrio, la filosofía social, se está trabajando, desde mi punto de vista, un poco ya a título personal y al espectro, ¿no?, de todo lo que me da la posibilidad de vivir donde vivo, que es en el Molar, y todo lo que ha supuesto la Radio Libre en sí, pues me da otro espectro diferente. Pero aquello pues era divertido, ¿no?, porque al final venían muchos colegas que paraban en los billares, ahí echábamos, poníamos vinilos, me acuerdo, cintas de cassette, las bandas venían del barrio y era una continua fiesta, porque al final son gente que son amigos tuyos, ¿no?, y que además todos a la par hemos crecido en casos diferentes, unos como músicos, otros a través del medio, incluso con alguna distribuidora. Pero como bien te digo, pues fue un momento divertido. Muchos bares de rock se crearon en aquel momento en la zona de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, donde fuimos partícipes, donde estuvimos haciendo directos, donde en definitiva el barrio estaba vivo, como siempre yo se escucho en el barrio de Hortaleza, como decían los porretas, ¿no? Bueno, en definitiva era un ambiente muy divertido y yo lo recuerdo pues eso, como un rollo muy macarra, sin tener nada que ver. Y de hecho tengo el programa en cassette, que espero poder digitalizarlo en no mucho tiempo y poder proponerlo para que los podáis escuchar todos y que lo podáis disfrutar, no todo lo que estoy yo contando ahora mismo, ¿no? En lo que era aquel primer trovador urbano o aquel primer Tufuga, ¿no? Oye, es curioso que después de tantos años es posible que tengas incluso algún oyente que haya nacido una vez ya iniciado el programa. Sí, seguro. ¿Seguro? Te cuento una cosa rápida. O sea, ahora mismo, hace poco hay un grupo. Yo soy un erudito de buscar, de rebuscar todo lo que es Alcosanse en cuanto a trayectoria musical. Y tengo, se puede decir, un amplio desde los años 80, que empezaban a funcionar aquellos primeros Siroco, aquellos primeros Transilvania, Soga, que han entrado ahora en el Condenados al Olvido, un poco empujándonos y con la amistad que tenemos con la gente de Héroes de Culto, hasta gente, como bien te digo, que son en Dosis Social, que hace poco pues nos pedían el favor de si conocíamos algún local, ¿no? Y evidentemente, como bien te digo, y esa piña y esa amistad que haces en la zona, pues haces que también esa manera solidaria de pensar se traslade a alguien que está trabajando en el lado complicado de la música, que es intentar vivir del sueño, y se lo mandas a ese estudio de grabación. Y son gente que no tienen 20 años. Bueno, pues estamos haciendo esa labor porque yo al final, como digo, yo o tú nos hemos criado con ese respeto absoluto a una gente que tuviera 15, 20 años, 25 años más que nosotros, y yo creo que hay que escuchar o juntarse tanto a esa gente mayor que te pueda aportar como a la gente joven que también te pueda aportar, y desde luego mi filosofía, el intentar estar en todas las veredas posibles y sobre todo apoyando desde todas y las máximas maneras posibles. Sí, además que sí, buen mensaje ese que quieres transmitir, David. Oye, y en cuanto a Mitomanía, ¿eres de los que lleva la cuenta de los programas que llevas emitidos o eres un poco desastre como nosotros que casi no sabemos ni en qué mundo vivimos? Creo que lo importante es el contenido. Cada uno luego que lo haga de la manera que lo haga, yo seguramente tendré más de 2.000 programas hechos. Te digo que ha habido veces que vienen las bandas y tú lo has visto. Vienen bandas de promoción y les cae, por ejemplo, un miércoles y nosotros Radio Utopía es una radio que al final, aparte de hacer nuestro espacio radiofónico, tenemos disponibilidad en huecos que hay para siempre darle prioridad al directo y no a la música de continuidad o incluso programas enlatados. Pero no, en este caso no, aparte del desastre que no va muy desencaminado, pero me parece que no es una cosa importante. A mí al menos no me parece una cosa demasiado interesante, y sí el estar aportando contenidos interesantes, que es lo que se trata en cada entrevista, en cada programa, en cada momento que uno se pone al micrófono con Trovador Urbano o con otras cuestiones sociales en las que se están trabajando a través del micrófono, ya hablando más de un espectro de lo que es la zona norte de Madrid, llegando a Somosierra, Colmenar Viejo o la zona del Jarama, que para eso al final Radio Utopía es una radio libre para la zona norte de Madrid. Eso es, te pasa casi un poco como a nosotros, que una vez que echas el cierre del programa, estás ya casi pensando en la semana siguiente, en qué, sí, claro, qué vas a hacer. Es fundamental. Y ya se queda ahí atrás. Fundamental estar vivo. Y fundamental estar vivo, aunque como yo siempre digo, a mí me gusta seguir manteniendo la fisonomía del formato físico, porque me parece que el que siga apostando por este formato hay que tenerle muchísimo más respeto que al que te envía un tema digital o una descarga digital. Yo soy de los que no sigo teniendo internet en casa. Me niego porque soy también bastante ácrata en intentar que no se me sumen facturas y facturas a mi pago, que ya es bastante acusado como el de todos mensual. Pero como bien te digo, pues bueno, eso es un poco la cosa, ¿no? Que hay que seguir intentando sumar y hay que estar vivo. Las redes están para ello. Yo si me llega un WhatsApp lo subo automáticamente. Es un vivir, ¿no? Para algo que te apasiona y que se hace con todo el cariño y con todo el amor del mundo. Y aprovechando el melón que acabas de abrir en cuanto a material físico y ahora las redes, que también la música está muy muy accesible, ¿no? Y cualquier persona, gracias a Internet, pues puede acceder a cualquier tipo de grupo o banda, pero también está el inconveniente de la gran demanda que hay, pues, o sea, perdón, la gran oferta que hay, pues siempre te pierdes muchas cosas, ¿no? Pero ¿no crees que es algo un poco generacional? Que nosotros que ya también nos vamos haciendo mayores echamos de menos ese formato físico y quizás los chavales más jóvenes o nuevas generaciones que están acostumbrados más a tener todo muy accesible, a toquetear, quizás para ellos les entra mejor un vídeo de YouTube, una canción de Spotify que a lo mejor un disco, ¿no? Al final no deja de ser con lo que es. Cada uno se cría. Nosotros nos hemos criado con el formato físico, con el vinilo, con los últimos coletazos del vinilo, en mi caso, pero es algo que yo le tengo mucho mucho aprecio. Como bien te digo, yo creo que muchos de los compañeros siguen trabajándolo de esta manera porque se sigue trabajando. España sigue siendo un país muy analógico en muchas cosas, pero evidentemente un chaval de 20 años, como tú bien dices, pues se ha criado, le han adoctrinado, lo ha disfrutado, como quieras denominarlo. Lo vive de esa manera y claro, tú le dices o le das en una de las fiestas que hacemos con Chema Sánchez de Concierto para Ellos y Ellas, cuando les damos discos físicos, y probablemente pues muchos de los discos que se quedan allí en las fiestas, pues más de uno es de gente joven que no sabe qué hacer con él o no le interesa. O bueno, yo sigo creyendo en esa fórmula. Como bien te digo, las redes ahora mismo son el punto de partida principal. Yo sigo teniendo mi corazón puesta en la radio, en la emisión, pero es una, ahora mismo es un espacio para románticos. Yo al menos lo veo desde ese punto de vista. Las redes mueven muchísimo, muchísimo más. Pero tenemos que seguir manteniendo, como tú bien dices, ese lado romántico, o como digo, ¿no? Ese lado romántico, tanto del físico como el mantener algo tan importante como la radio, que ha sido algo fundamental para la comunicación en el siglo XX y puede seguir siéndolo en el siglo XXI, a pesar de la gran oferta y diversidad que hay. Eso es. Oye, David, por centrarnos ahora, volver un poco a Trovador Urbano. Cuéntanos de viva voz un poco qué es lo que pretendes cada semana con tu programa. Por ejemplo, ¿qué nos podemos encontrar la semana que viene en el programa de Trovador Urbano? Lo primero, alguien que se está pasando bien. Eso es fundamental. Y si tú transmites buen rollo al que lo esté escuchando, lo que tú le propongas va a ser más digerible, ¿no? Entre comillas. Todos sabemos, y vosotros lo sabéis, que también apoya mucho el rock español, que es muy fácil ir a los clásicos. Pero si sabes un poco conjugar algún clásico con todo, que por suerte, como tú bien dices, con todo el material que sigue gestionándose en nuestro país en referente a bandas nobles e independientes, yo creo que se puede hacer un programa muy ameno. Y siempre proponiendo, como bien te digo, algún clásico, alguna entrevista, ahora con un formato mucho más reducido, porque de un formato de una hora, porque estoy intentando expandir el programa para que las bandas tengan un poquito más de voz por el resto del estado. Estamos ahora mismo en más de 50 emisoras, tanto online como sobre todo en FM, que a mí es un punto que me encanta. Y como bien te digo, pues ofrecer un programa dinámico, y que el que lo escuche le guste el rollo y que, oye, además es un formato corto, que se puede enganchar, que te quedes con ganas de más y, en definitiva, sobre todo, que sirva para apoyar a las bandas, a nuestras bandas, a bandas de cualquier tipo de estilo, de las cuales hago un llamamiento, que nos pueden mandar su material, pueden escribirnos a trovadourbanoradio@gmail.com y que se mojen, que sepan que tienen una casa, alguien que de verdad les va a apoyar y que no le va a pedir la leña por encima, por delante, la pasta, que se va, que hacemos las cosas con el corazón, y que luego hay mucho más detrás, pero eso ya se tienen que poner en contacto, porque trabajamos muchos frentes, todos frentes gratuitos, para que luego las bandas se autogestionen, que también creo que es algo fundamental y muy importante. Estuvo muy bien toda la época de las discográficas, de los managers, de todo este tipo de cosas, pero ahora eso se ha acabado. Y la música tiene que seguir generándose y tiene que seguir funcionando. Y hay muchas maneras de poder hacerlo. Y la autogestión es una de ellas, desde luego. Y qué mejor manera de conocer y de saber a dónde está tu producto y qué están haciendo con él si lo llevas tú mismo. Además que sí, que nadie lo va a defender como uno mismo. Por mucho... Yo lo creo y lo hago y es mi vida y llevo mi vida a cabo de esa manera. O sea, no la entiendo de otra manera, Dani. Muy bien, David. Oye, que hablabas de... Es cierto que Trovador Urbano se puede escuchar en un montón de emisoras, pero la original, Radio Utopía, ¿cuándo emites? Que lo tenía aquí en mis notas al principio y... Te lo digo, que llevo ya muchos años emitiendo los martes. Hemos estado emitiendo el programa de 3 horas, de 4 a 7 de la tarde, pero como bien te digo, pues nos hemos centrado para hacer un formato más reducidito, pero para poderlo adentrar en muchos más lugares, pues estamos ahora mismo en la actualidad sonando de 4 a 5 de la tarde los martes en Radio Utopía, y en ese mismo directo tenemos a una emisora que también es una emisora hermana y que yo quiero mucho, y mando un fuerte abrazo aquí a Santi Pequeño Ternasco, en Asalto Mata Radio Rock, y en ese mismo horario también en Siberia FM en Vitoria-Gasteiz, que nos están metiendo en directo, aparte de un montón de emisoras, que si te parece puedo decir un punto de contacto, que es el grupo que tenemos de Facebook, que es Trovador Urbano, que la gente se agregue, que suba sus noticias, ahí verán todo lo que estamos desplegando, nuestras fiestas, sacando la radio a la calle, esas emisoras que estamos comentando, siempre intentando apoyar cada semana cada uno de los programas de nuestros compañeros para darles visibilidad, en definitiva, el tener un espacio solidario donde puede todo el mundo que esté metido en el mundo de la música y sobre todo la música rock, cualquiera de sus diferentes vertientes, estilos, pues que tengan un punto de partida también en Facebook. Pero vamos, que también está el programa de radio, que como te digo, pues es mi leitmotiv, ¿no? Sí, sí, eso es. Oye, y hablando de programas, ¿algún programa que recuerdes con especial cariño? Programas así como, pues ya te he dicho que ha habido muchos, no lo sé. En 26 años, con la cantidad de programas que has hecho, a lo mejor es difícil la pregunta, ¿no? De quedarte con alguno. Bueno, por ejemplo, te puedo decir una no anécdota. Por ejemplo, recuerdo ir a entrevistar a Mago de Oz en el año 2000, cuando la época de Gaia, y me pareció tan absurda la entrevista que no la puse. Te pongo, seguro que habrá alguno que me crucificará por ello, pero bueno, fue lamentable, sinceramente, la respuesta de Chus Felatio. Y por otro lado, pues no sé, de que te traen bombones, como ha pasado con, no te voy a decir ahora el nombre de la banda de Asturias, no sé, es que son muchos momentos interesantes. O sea, cada semana es un rito cuando viene una banda. Es una banda, ver a alguien que casi exclusivamente ves cuando viene a presentar un disco, pero el cariño y la admiración que nos tenemos mutuamente, pues entran, te das un abrazo, estás el ratito de complicidad que estás con ellos y luego te tomas un café, cuando se puede se va a ver sus conciertos. No sé, son muchas bandas cuando han venido a las fiestas, yo que sé, Víctor García de World Cry, por ejemplo, Tierra Santa, se me viene a la cabeza. Pues es una manera de reconocernos el trabajo, ¿no? El trabajo que se están haciendo tanto las fiestas como en el programa todas las semanas, algo que se hace con mucho cariño y no sé, no sabría qué decirte, pero lo otro sí que te lo digo porque es una cosa que siempre se lo recuerda a mucha gente, que te quedas un poco así, vas con una ilusión de la hostia, porque pues eso, cuando estás empezando con la radio y tal y te encuentras ciertas cosas que dices, me quedo en mi submundo, que es bastante más interesante, sí, sí. Y me va a aportar bastante más, ¿sabes? Creo que de esas tenemos todos los programas como este y el tuyo, millones de anécdotas, ¿no? De ese tipo. Oye, y también no en tantos años no todo es bueno. Siempre imagino que habrá algún momento que hayas pasado penurias, que haya sido momentos difíciles. No sé, si tú en tu caso te has planteado algún momento dejar el programa, no seguir para adelante, perder esas fuerzas, ¿no? Que nos da el directo, la radio. ¿En tu caso se ha dado...? Darse no. Sinceramente te lo voy a decir que no. Sí que es verdad que ha habido en algún momento, pero por saturación de cosas que uno hace, ¿vale? Que eso es una manera de llegar a autoconocerte y tienes que parar en algún momento, y pues había un momento que el programa se ha parado en el mes de mayo a mediados, porque tenía sobresaturación por muchas de las propuestas y veía que, pues, al final, si te creas una ansiedad, puede llegar a cosas un poco más serias, ¿no? Que al final el mundo alternativo, el mundo de la radio, en definitiva, el mundo de la solidaridad, al intentar estar en siete sitios a la vez para intentar que muchas cosas se sujeten, pues te puede llevar a algo complicado, ¿no? Pero realmente querer dejar, yo la verdad es que no es algo que me haya ocurrido. La verdad es que siempre que necesita parar, pues no es un programa que tengas que hacer semanalmente porque te obligue a alguien porque te está pagando un sueldo. Si necesitas parar un par de semanas, las paras. Y yo creo que todos los que estamos en este mundillo, en las emisoras que estamos trabajando, en definitiva, pues es que es algo altruista, ¿no? Que se hace sin ningún tipo de ánimo de lucro, pues no ocurre nada. Yo todavía no tengo a nadie que me haya dicho, oye, tronco, no has emitido. Bueno, y si me lo dice, pues le diré, pues emite tú. ¿Me entiendes? Claro. O sea, yo es que no tengo ningún tipo de problema. No, es verdad que hay ciertos momentos que es muy difícil compaginar a lo mejor la vida laboral, la vida de uno, ¿no? La vida laboral, la vida familiar con este hobby, entre comillas, que tenemos, que intentamos hacerlo lo más profesional posible, pero que no, al final no es más que un hobby. Pasar el rato, echar unas risas, conocer gente. Y bueno, pues oye, me alegro que tengas fuerzas para sí, seguir tirando adelante y que nos queden muchos años de trovador urbano. Sí, seguro que sí, Dani. Oye, y hablando de todo un poco, porque imagino que en Radio Utopía, al igual que en Radio Enlace, con la pandemia y con cómo están las subvenciones, la política y al final somos radios libres que nos autoabastecemos, por así decir, ¿cómo va la cosa por allí? A ver, yo te digo que también, como tantas cosas, estoy ahora mismo también de tesorero en Radio Utopía y ahora mismo no estamos en una mala situación, pero hay que ser cautos, hay que estar siempre pendientes. Como te digo, como tesorero yo intento cuidar mucho las cosas, siempre estoy y animo también a mis compañeros que también lo hacen a estar intentando pues métodos de sufragación como es la venta de camisetas, que es una cosa que se da bastante bien, se están vendiendo muchos cientos de camisetas en todo el estado, que para eso también internet es muy interesante y nos ha abierto la oreja para gente que también estaba necesitada de propuestas alternativas como Radio Utopía y seguramente como ocurre con Radio Enlace. Tenemos la campaña Teaming, la cual pues simplemente entrando teaming.net/Radio Utopía, pues pueden colaborar con un euro al mes y va todo íntegro para la emisora, y donde también ahí se va involucrando gente. Cuando ha estado abierta la radio, ahora están empezando a emitir algunos programas, pero bueno, es todo muy indeleble, pues tenemos nuestra propia máquina de latas, se hacen eventos en la radio donde se suelen pues vender ahí camisetas, las chapas las solemos dar gratis, porque al final es una manera también de promoción y está guay que la gente lleve una chapita de tu emisora, ¿no? A mí me mola mogollón, ¿no? Y en definitiva, pues no sé, son maneras que te ayudan y que poco a poco hay que seguir revitalizando, porque un local como Radio Utopía, que es un local alquilado con luz, con internet, con el teléfono, pues son unos gastos muy importantes todos los meses y que si no los llegas a sumar o a asumir, es pérdida constante. O sea que, bueno, la verdad es que contento. Si la gente, como donde tú quieras llegar, es que no quieren enterarse un poco más de todo esto, que entren en radioutopía.es y ahí pueden estar conectados y si no, pues que entren, como te digo, al email mío o a la página de Facebook, que se pongan en contacto y ahí pueden preguntarme. Muy bien, David, pues por mi parte poco más, no sé si quieres añadir alguna cosilla, y eso sí, te vamos a pedir, como no, una canción para despedir la entrevista. Lo primero, Dani, darte las gracias por estos minutos, que sepas que vuestro programa creo que ha hecho una labor hiperinteresante por el rock nacional en un momento que a lo mejor había muchos programas de compañeros que sin desmerecerle estaban en otras veredas, y es un programa que tú has seguido manteniendo la llama y que es muy importante que se siga manteniendo. Y simplemente deciros que mandar un abrazo a los compañeros de allí de Hortaleza, a toda la gente de Hortaleza que nos pueda estar escuchando ahora mismo, que hay que seguir en la lucha, que vienen momentos muy duros, que hay que salir a la calle a defender la sanidad, lo público, la educación, hay que defender la cultura, que nos quieren defenestrar, que nos quieren meter en un cajón y dejarla en el olvido, y que sepamos que si somos fuertes seremos lo menos manipulados posibles. Y poco más, que la gente tiene su casa en Radio Utopía, si hay alguien que está escuchando y le apetece hacer un proyecto en Radio Utopía, estaremos encantados de atenderle. Y un tema que te voy a pedir, pues es un tema que para mí es fundamental, porque es básicamente el que lo escuche va a saber cómo es David Calderón, de Trovador Urbano, y es una persona solidaria, una persona sencilla, humilde, y que a través de la música rock ha hecho un mundo paralelo a toda esta mierda que nos toca vivir, y que, como bien te digo, pues con Tierra de Nadie yo creo que es un momento fantástico para cerrar estos minutos con, como no, con Barón Rojo, la banda más grande que ha tenido el rock nacional. Corroboro punto por punto todo lo que has dicho, David, y nada, agradecerte a ti estos minutos, que la verdad es, ya te digo, gratificante el poder entrevistar a uno de nuestros referentes y de los que nos animó a, en su día, a empezar a jugar a hacer rock, joder, como decimos nosotros. Oye, muchas gracias, que es que me decís unas cosas que, joder, es que es acojonante, yo me quedo flipado, de verdad, Dani, yo te lo agradezco, pero que tampoco hay que, bueno, que sí. Gracias, tío, de verdad, que seguís en la lucha ahí, que ahora te, ahora me la debes tú a mí, o sea, sí, que sí, yo la dejamos ahí, los favores me lo quedo cuando tú quieras. Pues nada, David, lo dicho, animamos a todo el mundo que escuche Trovador Urbano, que escuche Radio Utopía, y que los martes de 4 a 5 esté ahí atento, porque va a escuchar un pedazo de programa donde seguro pues alguna vez habrá sonado este Tierra de Nadie. Al otro tu amor, la duda infinita, el viejo dolor, y mientras recelas del bien y del mal, por un sumidero la vida se va. Nadie da nada por nada, hay que pagar. Devuelve el espejo imagen fugaz, y no estás seguro de tu identidad. Tu nombre no existe, dejaste el redil, y en tierra de nadie tendrás que vivir. Nadie te acompañará. Yeah. Tierra de Nadie, Barón Rojo, uno de los más grandes grupos del rock nacional de este país, como bien decía nuestro amigo David. Trovador Urbano, puedes escucharlo todos los martes entre las 4 y las 5 de la tarde en Radio Utopía y estar atentos porque la verdad es un pedazo de programón. Y como bien decía David, nuestra misión y la de Trovador Urbano es acercaros el rock de aquí, el rock de nuestro país, acercaros bandas como los tarraconenses Maderas Bill, un grupo que está formado por Leo a la voz, por Pau a la guitarra, Miguel a la batería y Coco al bajo, que influenciados por gustos musicales muy diversos nos proponen lo que ellos mismos denominan rock de cloaca, un rock sórdido pero efectivo, muy directo y que han plasmado en su primer EP Fan House, que arranca con este tema llamado Fuego. Todo el rock estatal en La Fauna, en Radio Enlace. De la Costa Dorada cambiamos a la Costa del Sol para hablar de una de las bandas asociadas a Salto Mata Radio Rock. En esta ocasión hablamos de los malagueños Buenas Noticias, que el año pasado publicaban su último trabajo, Hoy no se acaba el mundo, un disco serio en cuanto a forma y contenido y con unas letras muy cuidadas y un cuidado muy especial en decir las cosas de forma inteligente e imaginativa. Vamos a escuchar Nada estaba hecho, corte con el que arranca el disco y Carenga a seguir en la brecha. Buenas noticias. Te dije que nada estaba hecho. Certezas del lugar, el triunfo y el fracaso en este mundo son tiros que nos pegan al azar. que todo tiene un precio. Si quieres, yo te enseño a pelear. El verso y el reverso tenebroso. Lo poco que nos quede. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Estás escuchando La Fauna en Radio Enlace. Bueno, amigos y amigas, vamos a ir echando el cierre al programa de hoy. Se nos va acabando el tiempo. Por supuesto, nos gustaría compartir de más minutos con todos vosotros, pero el tiempo es el que es y los demás compis de Radio Enlace y Asaltomata Radio Rock, si no, nos echan la bronca y con razón, que a ninguno nos gusta tener menos tiempo. Despedimos el programa con un poco de rock and roll para desengrasar nuestros cuerpos después de tanto sofá y confinamiento, y lo vamos a hacer con los Deltonos desde Cantabria, que hoy mismo comienzan a dar guerra otra vez encima de un escenario. Estarán en Jaén, en tierra de festivales veraniegos, pero que este año se ha convertido en un verdadero secarral. Mañana viernes estarán en Sevilla y el sábado lo harán en Segovia, en el WIC. El próximo 31 de julio los podremos ver en el Motor Beach de Galicia y pronto irán anunciando más fechas. Ahora somos nosotros los que nos toca apoyar a las salas y promotores que empiezan a programar música y a disfrutar, sobre todo, de la música en directo. Seguro que en alguno de estos conciertos, por no decir en todos, caerá este correcto y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Si la naturaleza nos lo permite, pues pronto vamos a ampliar la familia faunera. Hasta la semana que viene, se os quiere, los Deltonos, correcto. Quizás no fue el mejor momento. Quizás erré en el tono